All right, ¿qué está pasando, Horda Bacala? Bienvenidos a esta edición de nuestro podcast en vivo, Nivel Escondido, episodio 634. Yo soy su anfitrión para esta noche, el señor Alex Nation, en su stream directamente de Nivel Escondido y para el mundo. Y hoy por aquí me acompaña directamente desde la casita que construyeron en el Parque AA del barrio Abra Onda, donde fríen empanadillas y venden cuartos de pollo con papitas fritas cada vez que hay un intercambio de softball, el señor Gatonejo. ¿Qué está pasando, gato? Así mismo es, todo bien, Alex, gracias por esa introducción. Recuerda al público que gracias al encuentro entre Argentina y República Dominicana hay especial en la pollera. Gente, Alex me puso al día con la pelea. Sí, para aquellos que les gusta el deporte, ahora mismo está corriendo la FIBA AmeriCup. Entonces, pues hay diferentes países invitados y anoche se estuvo enfrentando República Dominicana contra Argentina. República Dominicana le dio el palo a Argentina, le ganó por un punto y parece que, pues, los argentinos se quedaron mordidos o hubo maybe algunas jugadas un poquito fuertes durante el juego. La cuestión fue que cuando se acabó el juego se formó el rollo Rumble, se formó una pelea, jugadores volaron por el piso, los separaron, volvieron a correr otra vez para encima, o sea... un desmadre. Algo que es bien extraño y raro que se vea en este tipo de evento. Nosotros que seguimos el deporte de años, nunca, digo, por lo menos, sí, a lo mejor una miradita, una señaladita, porque a veces se queda como que maybe bad blood, pero a punto de irse a los golpes, como que, dude, es en serio. O sea, hace un motín. Sí, porque se vaciaron los bancos, el staff de entrenadores, los de seguridad, bueno, un revolú. Suerte que la cancha está relativamente vacía. Tarima, no me acuerdo dónde es que se está llevando a cabo este torneo de la AmeriCup, pero la cancha no estaba fuleteada, como decía aquí en Puerto Rico, que las canchas se llenan, o en México, o en Estados Unidos, tú sabes. No sé exactamente, ya no estoy buscando dónde es, pero sí, por suerte no hay mucha gente en el público, o sea, que a lo mejor también ayudó a que la cosa no escalara a más, porque en los países latinoamericanos, en eventos deportivos, cuando se forman estas situaciones, todo el mundo se tira a la cancha y le quiere dar a todo el mundo. Todo el mundo le quiere dar a todo el mundo. Ejemplo de eso, Puerto Rico. Aunque Puerto Rico ha mejorado las cosas bastante, pero aún así hay que tener cuidado porque siempre este fanático que se apasiona demasiado, tú sabes. Ay, santo. Pero sí, arrancamos con acción en eventos deportivos. Así que nada, en lo que Gato busca por ahí, estamos aquí en nuestro podcast episodio 634, aquí con el señor Gatonejo, obviamente trayéndole las informaciones que a usted le gusta, las diferentes secciones. Hoy tenemos en el tema de la semana algo bien interesante, donde vamos a poner a jugar al señor Gatonejo. Yo le voy a estar enseñando unos ítems y él tiene que adivinar a qué juego pertenecen esos ítems. Así que también les invitamos a ustedes por allá en el chat a jugar con nosotros. Gato, ¿y cómo está ese chat por ahí encendido? Bueno, déjame ver por aquí. Antes de ir al chat, ya encontré el torneo. Se está llevando a cabo en Managua, Nicaragua, del 22 al 31 de agosto. Por ahí, Gitana Silen fue la primera en llegar. Saludos, Gitana. También está por ahí, Ila, en el chat. Está GPB. Así que saludos. Feliz domingo. Yeah, bienvenidos a todos. Los muchachos estuvieron por allá de jangueito este sábado en San Patricio Plaza. Esta vez sí que no pudimos, Noé ni yo no pudimos caerle allá porque nosotros nos estábamos quedando en Ponce desde el jueves hasta el sábado. Yo tenía una actividad del trabajo el viernes por la noche y nos quedamos por allá. Entonces el sábado pues aprovechamos, hicimos unas diligencias por Ponce. Tenemos que hacer compras y por eso lamentablemente pues no les pudimos confirmar para caerle allá en Guaynabo, en San Patricio, para compartir con muchos, pero ya después con calma no nos encontramos otra vez por ahí. Gitana, bájale dos, ok, bájale dos, no te emociones, de eso hablo ahorita en qué es la que hay, tranquila, de eso hablo ahorita en qué es la que hay. Ay, ay, ay, el Popo, buenas noches, bienvenido, my friend. Qué bueno que estás por ahí. Así que nada, como decía, pues nada, esta edición de podcast en vivo, como siempre, con las informaciones que a usted le gusta, las secciones. Y nada, vamos a arrancar rapidito por ahí con lo que tenemos en agenda. Así que llévatelo, gato. Y yes, gente, comenzamos hablando de Mortal Kombat. Esta semana estaba corriendo la Gamescom. Y entonces salió lo que se entiende es el trailer final para el Mortal Kombat Collection, que este juego que anunciaron que va a incluir un sinnúmero de Mortal Kombat clásicos, Inicialmente habían revelado Mortal Kombat 1, 2, Ultimate 3, Mortal Kombat 4, pues siguieron añadiéndole a eso. El juego va a salir para PC y para consolas el 12 de diciembre de este año. Está el proyecto siendo trabajado por Digital Eclipse. Y entonces, ahora mismo los títulos que están incluidos son Mortal Kombat, pero no una versión nada más, no. Hay como cinco versiones, pues está la versión de arcade, está la de Super Nintendo, está la de Genesis, la de Game Boy y la de Game Gear. Yes, cinco. De manera similar, Mortal Kombat 2 está la versión de arcade, la versión de Super Nintendo, la versión de Genesis, la versión de Game Boy y la versión de 32X. De Mortal Kombat 3 está la versión de arcade, la versión de Super Nintendo y la versión de Sega Genesis. La versión de Ultimate Mortal Kombat 3 está la arcade, está la de Super Nintendo y está el WaveNet Arcade, que yo no sabía lo que era. Entonces tuve que buscar, porque lo pusieron a manera como que de teaser en el trailer. Inicialmente dije, oh, wait, esto es maybe algún estudio que está ayudándole con algo y qué sé qué, pero me quedé con la duda y busqué. Resulta que esto era una versión de arcade que sacaron para Chicago y se quedó solamente en el área de Chicago y entonces tiene unas actualizaciones, unos balancing que no tienen las otras versiones que la gente utilizó por ahí. Entonces este juego se daba por perdido porque estuvo pues en el mercado de Chicago y pues era difícil. Pues ahora lo rescatan y va a estar disponible. Va a estar, según esto, Mortal Kombat Trilogy para PlayStation. Mortal Kombat 4, para la versión de arcade, Mortal Kombat Advance, que esto es para Game Boy Advance, Mortal Kombat Deadly Alliance, pero la versión de Game Boy Advance, Mortal Kombat Tournament Edition, que esto es una de Game Boy Advance también, Mortal Kombat Mythology Sub-Zero, y este fue uno de los nuevos que añadieron ahora, que la versión de PlayStation, y Mortal Kombat Special Forces para PlayStation. Ay, santo. Algo bueno que revelaron es que algunos juegos van a tener modalidad para rewind. Ese juego necesita eso porque el platforming de ese juego lo describen como que horrible. Entonces usted se cae por cualquier cosita tonta. Así que darle rewind no viene nada mal, aparte de todos esos juegos que va a incluir. Va a contar con entrevistas, archivos de arte conceptual, videos de marketing, todo este contenido que se preparó también va a tener filtros así para que se vea como los televisores CRT, ¿qué más va a tener? Va a tener como un tipo de museo slash galería. Yo vi que tenía un grid de todos los personajes y tú podías cambiarle un juego a otro y se veía el que estaba en ese juego y etcétera. Se ve súper cool la colección. Hay rumores de por ahí que puede ser que falte todavía algún juego y dicen que puede ser que sea Mortal Kombat Gold. Mortal Kombat Gold es lo que fue Mortal Kombat Trilogy, pero para Mortal Kombat 4 o algo así como si fuera Ultimate. Es como una versión revisada de Mortal Kombat 4. Vamos a ver, el problema de ese es que ese salió para Dreamcast y entonces quizás no tienen las cosas al día para poder sacar ese. Pero ya la colección pinta muy bien. Hay versiones de coleccionista y todo eso que la mencionamos en un podcast pasado. So yes, por lo pronto hay 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 juegos únicos, o por decirlo así, 11 juegos en esta colección con múltiples versiones de esos juegos. Pinta chévere. O sea, esto es tremenda colección. Esto es más de lo que yo pensé que iba a traer la colección. O sea, yo no sabía que iban a tener las diferentes versiones de cada título. O sea, eso está. Yo por lo menos para allá no voy a mirar. Por lo menos, si se creen que yo lo voy a comprar para jugar Mortal Kombat 3, versión de arcade, aquí ustedes están equivocados. Yo no lo voy a comprar a precio regular porque yo tengo todos estos juegos, yo tengo acceso a ellos, ya sea porque los tenga o porque los tengan, wing wing. Yo realmente estaría pagando por la oportunidad de jugar online y estos juegos no son los los más friendly en Uy. cuestión de balanceo y cosas. Es como que ay, yo no estoy interesado en jugar esto online. Ah, claro está, si la comunidad se vuelca y lo compra y sale para vivo, pues no queda de otra, hay que comprarlo. Pero de lo contrario, yo esperaría mucho más tarde para comprarlo si es que lo compro. Sí, está bueno para comprarlo en especial, nada más. Maybe tratar esa versión de WayNet, ¿verdad? Que eso obviamente son un título obscuro dentro de la historia de los juegos de Mortal Kombat. Obviamente, Mortal Kombat Mythology, Surfing dicen echar la mejor, a ver, el mejor de todos los Mythologies. Si salió otro, avísame dónde, porque entiendo que este fue el único que salió. Así que, pues, yeah, es el mejor porque es el único. Horrible juego ese, Surfing, de verdad. Fíjate, a lo mejor me hubiese interesado si hubiese incluido a Shaolin Monks. Ese juego a mí me encantaba. Ese juego yo nunca tuve la oportunidad de terminarlo. Le di duro, porque le di duro. Yo creo que me faltaba poco para terminarlo, pero el juego está brutal. Y una pena que no lo incluyeron, ¿verdad? Maybe, no sé, falta espacio. I don't know. Dicen que hay rumores que faltan. Who knows? Y si de momento una especie dicen, Mike Tolo, digo, Shaolin Monks. Ahí entonces podríamos considerarlo. Aunque también hay formas y hay formas y hay formas, ¿verdad? Conseguirlo y no tener que gastar esto, ¿verdad? Más adelante, pero no sé, maybe por nostalgia tener la colección, porque es Mortal Kombat, todos crecimos con Mortal Kombat. I mean, yeah, so, bueno, pero Mira, no da igual, no da idealmente a igual. mí me hubiera gustado por lo menos del 1 al 7, Mortal Kombat 7, que incluyeran Deadly Alliance y Armageddon. Mortal Kombat versus DC lo podían ignorar y pues ya el Mortal Kombat 9, pues yo entiendo que ya es más difícil. La gente está como que esperanzada en que salgan esos de PlayStation 2, pero están más o menos escépticos porque dentro de toda esa selección no hay nada que llegue a PlayStation 2. Si ya hubiera anunciado uno de PlayStation 2, la gente dice, ah, pues de aquí es un paso a que añadan los otros, pero no, todavía no. Vamos a ver, pero sería cool que añadieran Armageddon, Deadly Alliance y Shaolin Monk, of course. So, Pero sí, pero aún así suena bien para el que no los trató y no tiene acceso a ellos. Es una muy buena colección. Yo creo que es una de las mejores colecciones que han sacado de juegos de pelea en mucho tiempo. Y el hecho de que tiene todas estas versiones de diferentes títulos lo hace más interesante. Alguien que quiera hacer un mega maratón, voy a jugar todas las versiones, pero las tienes ahí en una sola consola. No tienes que estar, ¿verdad?, cambiando de cositas mágicas que uno usa para jugar todas estas versiones. Pero sí, I mean, yeah, for it is, está bien. Pero por lo menos yo, por lo menos, Day One no. No, no, no creo. Maybe cuando lo pongan en especial, podríamos considerarlo. Así que nada, y nada, pues Surfing dice que se compró los dos. Yo alquilé porque yo era un pelo, pero ¿cuál tú te compraste, Surfing? ¿Cuáles dos? Mythologies. Mira, si tú compraste Mythologies, tú eres más que masoquista, mi hermano. Saludos, surfing. No, no, yo alquilé Mythologies, yo lo alquilé y ay, yo con esa pompeadera, así cuando vi cómo eran las mecánicas, yo como que, pero ¿qué es esto? O sea, no, no, no, una cosa horrible, ¿verdad? Una cosa horrible. Ya, yo nunca lo jugué, pero he visto gameplay. Cuando salió en su tiempo, o sea, a mí me encantaba Mortal Kombat, yo estaba pendiente de ese juego, pero qué bueno que nunca le entré a comprarlo. Yes. Qué bueno que nunca le entré. Podría jugarlo por ahí si me molesto en navegar las aguas, pero ni eso me interesa. No, está fuerte, está fuerte. El jueguito es jodón. Yo creo que lo hicieron con esa intención de un reto en platforming, combinándolo con mecánicas de estilo, pues, de pelea, ¿verdad? Brawler, porque tú estás peleando con todos los tipos y tú tienes que darle puño y bofetada hasta matarlo. O sea, no es como que un puño y lo mataste, no, darle par de golpetazos, combo, uppercuts, congelarlo. Bueno, como si estuvieras en un juego de pelea, pero obviamente trascendiendo plataforma en plataforma. Hay unas plataformas que tú tienes que esperar que el viento se detenga para tú cruzar. No, ay, Dios mío, de verdad, yo no sé quién se le ocurre, pero whatever, whatever. Es un título clásico de la legendaria franquicia de Mortal Kombat que, pues, Venga para mal. para bien o para mal, usted tiene que pasar por esa tortura. Si usted es fan de Mortal Kombat, tiene que pasar por la tortura de Mythologies, ¿ok? Hay gente que dice que es buenísimo. Yo, I don't know. Tengo mis reservas con eso. Bueno, nada. Pues, Esa gente te está tendiendo una trampa, Alex. no están yendo a la escuelita twitchera. Ese es el problema. No están bien educados. No están bien educados. Bueno, nada, pues continuando por acá, gente. Corillo, ya esto es un secreto a voces. Y es que ya por fin es oficial que ya vamos a tener Hollow Knight Silksong, la tan esperada secuela que ya por fin sale el 4 de septiembre. El juego va a estar disponible para que usted lo pueda comprar para ver las diferentes plataformas, pero también va a estar llegando a los servicios de suscripción de Microsoft, ¿verdad? Entiéndase Xbox Game Pass. Y de la información se desprende que está confirmado que el Silksong va a estar en Xbox Game Pass Ultimate, lo que va a permitir a sus suscriptores jugarlo tanto en consola como en PC. También estará incluido en PC Game Pass, ideal para quienes solo, ¿verdad?, juegan en PC. El juego original Hollow Knight también está en el servicio de Xbox Game Pass y en el catálogo de juegos de PlayStation Plus Extra. De momento, ¿verdad?, no se ha desprendido información de que haya planes para que el Silksong esté disponible en PlayStation Plus o en el servicio de Nintendo Switch Online en su lanzamiento. Obviamente, esto no hay que ser un rocket science para obviamente saber que Sony iba a ser así, tú sabes. Eso no iba a ser tan frío por ir para abajo como la gente se esperaba. Pero por lo menos va a estar en Game Pass, ¿verdad? Tanto en Ultimate como en el PC Game Pass, ¿verdad? Que van a tenerlo ahí tan pronto saque el juego. So, it's cool. Yo por lo menos tengo el PC Game Pass, so, ya tengo eso ahí, checkmark, ¿verdad? Lo voy a tener disponible para cuando termine Hollow Knight, pues entonces empezar Silksong. No quiero empezar Silksong sin haber terminado Hollow Knight todavía. Así que, pero ya por fin es un hecho. Ya todo el mundo está contento. Silksong llegó 4 de septiembre. Todavía hay gente que es nuestro compañero Sparrow. Dice, hasta que no esté en mi consola instalado, listo para jugar, yo no creo que el juego va a salir todavía. Ay, ay, ay. 6 años y medio de espera para este lanzamiento, teaser tras teaser, años de que no se sabía absolutamente nada del juego, no había informaciones, artículos que reportaban que aparentemente había problemas en el estudio, bueno, un montón de cosas, y ya por fin, ya sale el juego. De hecho, hay unos cuantos artículos por ahí que explican de por qué se demoraron tanto, así que nada, ya por lo menos Silksong está ahí a la vuelta de la esquina, corillo. Yo vi el trailer y yo, hubiera quedado épico, tú sabes, porque decía September 4 y después, yo dije, hubiera quedado épico que después de varios segundos dijera 2027 o 2026. Ya, entre 2020, o un signo de pregunta como que September 4, ¡pam! Un signo de pregunta como que mira, ya yo, se formó un motín en las oficinas de Team Cherry, ¿tú te imaginas? Se formó un motín. Pero qué bueno que va a estar llegando ya, el juego sumamente esperado por el público. Había rumores de que, yes, deberían dar fecha aquí exacta. Hay quienes estaban esperanzados que fuera un Shadow Drop, pero casi, 2 semanitas y llega Silksong. Así que GG para todos los que lo están esperando. Esperamos que lo disfruten. Vamos a continuar por acá, déjame leer el chat, dice Gato, querido estudiante, y esas canas en las barbas. Pues, you know, la nieve de los años, está allá Alex en algo, así que vamos a dar la noticia, y entonces le damos un brequecito a que Alex termine ahí la llamada. No, we're good, entonces, we're vamos, good. Oh, we're good, ok. So, la siguiente noticia viene, esta no era la que Alex puso una en la agenda y yo dije, ok, pero el último punto de esa, espérate, esta es la que yo quiero discutir, el último punto de la noticia que puso Alex. Entonces busqué más información de eso. Resulta que en el juego de Metal Gear Solid Delta Snake Eater, que sale esta semana, ¡woo!, Platinum Game estuvo colaborando en el desarrollo de ese juego porque ellos se encargaron de un juego o de un minigame oculto que estaba en Metal Gear Solid 3, y yo no sabía de ese minigame at all. Yo creo que yo nunca había escuchado, y yo jugué Metal Gear Solid 3 muchísimas veces y yo creo que nunca lo había escuchado. Este minigame sale cuando Snake está preso y el jugador guarda la partida y la recarga, le da load, y entonces en vez de volver a la celda, él despierta en un mundo infernal ahí, combatiendo demonios y cosas. ¿What? Por lo que tengo entendido, esto no estaba en todas las versiones de Metal Gear Solid 3. So, no sé si es que la versión de PlayStation 2 que yo tenía no lo tenía, o era la versión de Japón. No me dio brequecito de indagar cuáles versiones en particular lo tenían y cuáles no. Pero ahora no importa, porque ahora el remake va a tener esto y me imagino que van a ser las mismas condiciones. Gente, esto es Platinum Game, así que ese minigame va a estar infernal, de verdad, de Uy, difícil. uy, uy, uy. Ya por ahí andan corriendo los reviews de Metal Gear Solid, Delta. La cosa pinta bien. GameSpot le dio 9. Yo creo que IGN le dio 9. Pinta súper, súper salvaje el juego. Si usted nunca lo jugó, este es el momento de jugarlo. Si usted jugó Metal Gear Solid 3 de su juego favorito, definitivo que este tiene que estar en su colección. Algo cool que ellos hicieron es que preservaron la cámara y los controles clásicos, pero eso es opcional. Si usted quiere jugar con una cámara y controles más, moderno suena mal, más de estos tiempos, más parecidos a lo que fue Metal Gear Solid 5, pues sí, el juego va a tener esa opción. Pero se ve súper bonito el juego. Yo estoy súper, súper tentado. Si de casualidad surge una oportunidad, yo creo que lo compro, porque Metal Gear Solid no es tan largo, se pasa como en 9 o 10 horas. So, si tengo una oportunidad, me tiro. Viene fin de semana largo, vamos a ver qué sucede. Pero yes, pinta bonito. Es un juego que definitivo yo quiero tener en mi colección. La pregunta es cuándo. Fíjate, eso que tú dices no es un juego largo, pero la historia dentro de este juego, o sea, el turning point de la saga de Metal Gear es definida en este juego. O sea, este juego tiene tanto lore y tiene unos personajes tan únicos. O sea, de verdad que este juego es una obra de arte. A mí me encanta Metal Gear, pero este, el 3, Metal Gear Solid 3, Snake Eater, ahora pues Delta. Mano, esto es una joya. Yo me acuerdo que yo me obligué a jugarlo y gracias a Dios que me obligué a jugarlo. Porque de verdad que es chulísimo. Los boss fights son de los boss fights más, oh my God, más bestiales que tiene Metal Gear. Están aquí, la ambientación, el origen de los personajes, o sea, la música, las escaleras, ¡woo! En fin, todo esto. De verdad que este juego es una joya. Es una joya, te abre el camino para lo que conocemos como Metal Gear, ¿verdad? La historia completa de lo que es Metal Gear, toda esta trama. So, de verdad, gente, si usted nunca ha tenido la oportunidad de jugar este juego, ahora es el momento. O sea, de versión moderna, visuales actualizados, audio actualizado, controles, tiene opción de los clásicos o nuevos. En fin, mano, dese la oportunidad, disfruten estos boss fights, estos cutscenes. Wow, de verdad, no pierdan esa oportunidad, por amor de Dios. Dese ese gustazo de experimentar este juego. Yes. Están buscando en How Long to Beat. Yo creo que hablé de más. How Long to Beat tiene el juego en 16 horas. Then Quizás again. en 9 si usted le da skip a todos los videos y las escenas, pero hay que verlo, hay que verlo. Son 16 horas. Yeah, then again, 16 horas, es más, 20 horas, no es mucho, no es mucho, o sea, maybe en 2 semanas o hasta una semana lo termina, si tiene No, todo tiempo, depende de cuánto tiempo, exacto. exacto, si usted tiene Gente tiempo que que le por lo mete menos, salvaje. exacto, si usted por lo menos tiene el tiempo para meterle 3 a 4 horas diarias, o sea, ya en una semana usted lo termina o menos, pero si tiene el tiempo contado, como nosotros, ¿verdad?, que podemos jugar si acaso cuando estamos aquí en stream, y lo que estamos son 2 horas, 2 horas y media, pues nosotros pues se nos va a prolongar un poquito más. Pero si usted goza del weekend completo, no tiene responsabilidades ni nada, bendito, de 2 centavos, 3 centavos usted lo acaba. Porque es que se... O sea, ¿cómo le explico? El problema es... Bueno, no es problema. La cuestión con este juego es que usted se sienta, usted empieza y usted como que... Espérate. Dame un chapter más, a ver. Vuelvo a la tapa. Sí, tú pasas y de momento... Ah, pero... ¿Qué hora es? Ya no, me da tiempo. Vamos a hacer un chapter más. Así como dice Gato, así te atrapa. Así te atrapa. So, yeah. Y el score que le han dado a esta versión está muy bueno. Muy bueno. O sea, es la versión clásica, es buenísima. Esta debe estar más bestial todavía. Así que nada, yo estaré viendo por ahí, me diga alguien que lo streamee o algo, nada más por recordar. Obviamente, nosotros que lo terminamos, pues sabemos el desenlace, ¿verdad? De lo que pasa, obviamente. Pero me imagino que esta versión, pues vendrá eso bien over the top. ¿Verdad? Esa última interacción. Los que lo terminaron saben de lo que estamos Esa última hablando. interacción, pasa en un lugar que es tan y tan bonito que en esta versión se veía bonito back then en la versión de PlayStation 2. Uf. Tiene que verse precioso en la versión de PlayStation 5, Xbox Series. Sí. Me parece que el juego, sí, creo que nosotros lo discutimos, tiene photo mode, ¿verdad? Como que nosotros, ¿o no? Yo estoy confundido con otro juego que discutimos. Fíjate, no sé, pero déjame hacer un search. Pero back then, el juego tenía una cámara, pero no era para eso. Era, bueno, no estoy seguro si Metal Gear Solid 3 Snake tenía una cámara para algo en particular, pero no era que tú tirabas una foto y se archivaba. Era una herramienta tuya para que te pedían tomar una foto de esto. Pero puede ser que me equivoque. Porque yo estoy seguro que Metal Gear Solid 2 lo tenía, pero no sé si Solid 3 me tenía, dice Isla Vera por ahí, me pasó con Bioshock que lo acabé en 3 días, te juqueaste tanto que le diste duro y lo terminaste, nice. Eso es bonito, y no te creas, eso es algo que en esta era moderna a veces hay ciertos juegos que escasean ese factor de atraparte, de que tú te sumerjas tanto en la historia que tú no encuentres cómo soltar el juego y maybe pues move on with your life, en el sentido de que mira, tienes que trabajar, tienes que atender a tu familia, o sea, que te atrapan. Eso se veía antes mucho. Uno sacrificaba fines de semana con la familia por quedarte jugando porque querías acabar el juego porque te encantaba la historia. Y no vende tu puerta y yo lo dejo ahí. Y luego después, qué sé yo qué, tú sabes, no biggie, eso tiene safe, cualquier cosa lo busco en la nube, whatever. Pero esa magia, yo creo que con este juego, está volviendo esa era dorada de cuando tú no encontrabas cómo soltar un juego porque la historia te atrapaba tanto. Y con este juego yo sé que mucho le va a pasar. Si usted nunca lo ha jugado, yo le garantizo a usted, póngale el sello de que lo va a atrapar. Lo va a atrapar y lo va a querer darle duro hasta terminar y ver el desenlace. Ver el desenlace experimental. Esa última interacción, que es una de las mejores en todos los Metal Gears. Confíen en nosotros. Alex, ya verifiqué. Tiene photo mode esta versión Delta. Ay, ay, ay, ahí está. Eso es lo que Gato necesitaba. Confirmar. Photo mode. Esto se jodió. Sabrás que yo he estado buscando desde hace tiempo para poner acá abajo un póster de ese último location, de esa última batalla donde está este personaje mirando a este personaje, para no decir mucho, y se ve las flores. Sí. Y yo quiero un póster de eso y no está disponible. Ahora con esto, ay, ay, ay. Picture, y hay un servicio que se llama Ninja Poster, Poster Ninja. Que donde en Amazon lo hace también. Voy a verificar a ver cuál me sale. Poster Ninja. A ver cuánto sale. Yo hice un poster acá para un cuadro de esto de Cajiga. Tú sabes, el pintor este puertorriqueño Cajiga. Pues yo quería uno, pero de los que tengo, pero grande. Y entonces conseguí una reproducción grande. No lo conseguí en ningún lado, pues lo quería para el cuarto de huéspedes. Y entonces yo tengo reproducciones de Cajiga aquí. Entonces, pero yes, yo lo quería tamaño poster. So, en Amazon ordené un poster y para mi sorpresa me salió como en $20. Y para mi sorpresa lo imprimen en algo que parece una tela. Yo estaba como wow, me voló la mente la calidad por el precio. So, voy a verificar el Ninja Poster, el Poster Ninja, a ver cuánto sale, etcétera. Si sale mejor que Amazon, pues lo ordeno con ellos. Si sale mejor pues en Amazon, pues ordeno el póster de esa escena que te digo en particular. Gacho, no, definitivo. Pues entonces tienes que obligarte a comprar el juego y avanzar a llegar al final para entonces coger la foto. Exacto. No, de verdad, pues fíjate, me imagino que el servicio, me imagino que tendrás la tecnología para la cuestión de la resolución, que no pierda tanta resolución, ¿verdad? Porque obviamente lo van a agrandar, maybe. Yo supongo que tienen tremenda herramienta para hacer eso. Bueno, yo no sé, en Amazon por lo menos no te proveen un upscaling. Queda de tu parte proveerlo en la resolución correcta. Okay, quizás este servicio, quizás utilizan AI y lo upscale, pero yes, por lo menos en Amazon, tú lo subes en la resolución que manda. Ellos te dicen cuáles son las dimensiones. Ya veremos, ya veremos. Les dejo saber luego a ver qué tal Ya, eso se debe ver bien brutal. Y siendo esa escena tan, tan icónica, oh my lord. Tú me acabas de volar la mente y me estás dañando la mente. No, tío, Cato, tú eres una influencia mala en este programa, de verdad. Tú eres una influencia, ya me dañó la Turner mente. Gato me dañó la mente en un montón de cosas y yo he caído, pero obviamente le he sacado provecho, le he sacado provecho. Y esta yo creo que es otra que. Eso que dice Poster Customs. Ok, me cayó la boca. Anyhow, así que nada, bueno, estamos ahí al día. En esto llega Kaku por ahí. Saludos, Kaku, buenas noches. Bienvenido acá al podcast. Vamos a tenerte por ahí. Bueno, nada, vamos entonces con nuestra última noticia para la noche de gente. Si usted es de los que le gustaba coleccionar Amiibos, cuando vino aquella primera famosa tirada, amigo, cuando salió Super Smash Bros. Ultimate, ¿verdad? Para Wii U, yo fui uno que yo no tenía juego en aquel momento y me volví loco comprando Amiibos porque honestamente las figuritas se veían súper cute. O sea, yo quería tener la mayor cantidad de amigos posible. Aún así, de esa primera tirada, me faltan todavía unos cuantos para completar ese primer gran set de amigos originales. Y una de esas figuras que se ha hecho por a través de los años tratar de conseguir es el del personaje de King K. Rool, ¿verdad? Del universo de Donkey Kong Country. Este amigo había sido descontinuado por año. Pues gente, sepan que va a volver a estar disponible. Van a hacer un lanzamiento cual está programado para el 4 de septiembre y ya se puede reservar en tiendas como Best Buy. Aunque el precio original de este amiibo en aquel momento eran $16, la nueva edición va a costar 20 pesitos, siguiendo, ¿verdad?, los ajustes de precios que Nintendo ha hecho para sus artículos y sus figuras de colección. A pesar del aumento, sigue siendo una excelente, ¿verdad?, noticia para aquellos que les gusta coleccionar esta figura y obviamente es bueno porque esto lo estaban revendiendo. Inclusive había personas que estaban revendiéndolos a 40 y a $50. Una figura de esta. Nada, pues ya sabe que aún así, pues 20 pesos, pues no tiene que pagarle un scalper más de lo que el precio que viene sugerido, ¿verdad? Que va a estar disponible en las tiendas. Este amiibo salió para el 2019 y era parte de la serie Super Smash Bros. Uno, ¿verdad? De los muchos que se agotó por mucho, mucho tiempo. Así que esta es la oportunidad, ¿verdad? Para conseguirlo, para que complete su set de los amigos del universo de Donkey Kong en Smash. Así que verifiquen, ¿verdad? Best Buy y otras tiendas. Es muy posible que los inventarios se agoten rápido. Si a usted le gusta, haga su preorden, consígalo y lo añadan a su colección de amiibos. Además de que se ve chulito, se ve Nice, nice. chulito. Los amiibos están retornando. Tú sabes que hace algún tiempo se hizo el comentario aquí de como que Nintendo se había olvidado de ellos y entonces poco tiempo después pues anunciaron los de Street Fighter y pues las tarjetas de los otros que no son figuras. De hecho, vi que este fin de semana, no sé si era Best Buy, tenía esos amiibos en especial y las tarjetas en especial. Creo que estaban en $20 Oh, cada wow. uno. So, yes, me estuvo súper raro que estuviera especial eso, pero yes, el precio regular de esta figura estaba en $40. Uf, so, esta me alivia de que ya no salió por 40, cuando originalmente había salido en 16, 12, lo que estuviera ahí costando. So, cool que lo hayan traído. La oportunidad para el que no la pudo conseguir en su tiempo, añadirla a la colección. Sí, no, y son chulitos, ¿verdad? Honestamente, digo, la figura tiene un propósito, ¿verdad? Eso tiene el Near Field Communication System, que usted lo acercaba al Wii U y pues hacía algo en el juego, ¿verdad? Pero además de esa opción, se ven chulas, son clásicos personajes del universo de Nintendo, y a mí Nintendo pues siempre nos da por la nostalgia en cuestión de figuritas y cositas así. So, ya, yeah, me gustaría tener, porque de verdad, honestamente, se ve súper cool. Ese amigo de King K. Rool se ve chulito, se ve chulito. Así que ya, vamos a ver si después eventualmente Amazon lo tira para preordenarlo, porque me gustaría tener esa figurita. Aún así me faltan otras figuras más por conseguir de esa primera gran tirada de amigos. Tengo muchos, pero me faltan dos o tres, que yo creo que son los más malos para conseguir, a menos que Nintendo anuncie que los van a relanzar, pues ya, yeah, si no, pues me quedé. Pero ahí le vamos, ahí le vamos. Bueno, llega Bernaldi por ahí. Saludos y bendiciones. Dale, Bernaldi. Espero qué bueno tenerte por ahí. Bendiciones para ti también. Gracias por darte la vuelta, musculitos de caramelo. Bueno, y de esa manera, Mr. Catonejo, ya finalizamos las noticias más relevantes para esta semana. Vamos entonces con las publicaciones para esta semana. Y esta semana sale Gears of War Reloaded para PlayStation 5, Xbox Series X y S y PC. Esto es el 26 de agosto, o sea, este martes. ¡Woo! También llega por ahí el 27 de agosto, sale Caput Mortum para PC, Story of Seasons, Grand Bazaar para Switch y PC, Kirby and the Forgotten Land Plus, Star-Cross World para Switch 2. El 28 de agosto salen Destiny Rising para iOS y Android. Super Robot Wars Y, esto para PlayStation 5, Switch y PC. The Nightlink para PlayStation 5, Xbox Series X y S, Switch y PC. Barlet para PlayStation 5, Switch y PC. Y, obviamente, ese mismo día también sale Metal Gear Solid Delta Snake Eater para PlayStation 5, para los Xbox S y PC. Uy, uy, uy. 29 de agosto viene por ahí Lost Soul Aside para PlayStation 5 y PC. Shinobi Art of Vengeance para PlayStation 5, PlayStation 4, todos los Xbox X, todos los Xboxes, incluyendo Xbox One y PC. También llega por ahí The Exit 8 para Switch 2. Y el 1 de septiembre llega Rogue Labyrinth para PC. Y obviamente, de todo este listongo, el top 3 que sale en este mes de agosto, obviamente Gears of War Reloaded, Metal Gear Solid Delta, Snake Eater y Shinobi Art of Vengeance. Uy, uy, uy. Qué tronco de semana. Sí. Rompe billetera. Chacho, que sí. Que yo que estoy por ahí apuntado con Shinobi Art of Vengeance, que probé el demo y me encantó un montón. Hay unos cuantos de la comunidad que están súper pompeados con Shinobi Art of Vengeance, pero entonces el problema es que también viene Gears of War Reloaded, viene Metal Gear Solid Delta, o sea, ¡oh my God! ¿Cuánto va a costar el de Shinobi? Me imagino en $40. Me parece que en ¿Epic Games fue que yo vi? No, en Steam, creo que decía... Oh, actually... 20 y pico. 30 y en Steam tiene descuento de 10%. En consola, pues a precio regular. Pero por lo menos la versión de PC tiene descuento. Yo cuando hice el demo, dije, mira, gente, si todavía tiene el descuento, aprovechenlo en Steam. Se ahorran un 10% de descuento ahí. Algo es algo. I mean, bueno, por lo menos si... para Switch me salen $26.99 anunciado. Ajá. En Steam, igual $26.99. Déjame ver si puedo ir a PlayStation Store. Ah, mira, me dice Spider Popo que es que también en Switch tiene un 10% de descuento. Nice. Yeah. Empiecen, mira a ver cuánto usted empiece. Menos que estén 30. Empiecen. Yes, hay descuento para los usuarios de Plus. Empiecen $26.99. O sea que también tiene un 10% de descuento. Awesome. Ahora, yeah. Yo no sé si esto va a estar en Game Pass. Yo no creo que esto esté en Game Pass. Si alguien en el chat sabe, para yo no tener que abrir la aplicación acá. Estoy buscando ahora mismo. Thank you very much, sir. Thank you very much. En Xbox también está en especial. Ah, pues está. No veo acá que diga que va a estar en Game Pass. No. Por lo menos no es obvio al entrar al listing. Ok. Pero ya va a costar $26.99 en todas las plataformas de salida. So, no, nada mal. Yo pensaba que iba a costar $40. Uh-huh. Yo creo que $40 fue lo que costó Three of Rage 4. Me parece que sí. O cuando salió. Yo creo que estaba por ahí $40, nice. Maybe $35. Yo creo que estaba por ahí en ese range más o menos, sí. Pero no está mal. Acuérdate que es un juego que es full digital. Las únicas versiones físicas fueron las que tiraron por Limited Run Games. ¿Verdad? Yo tengo esperanza que en algún momento tiren versiones regulares físicas de este juego. Ninja Gaiden salió físico y ya está disponible. Yo lo preordené para el Switch, la versión física de Ninja Gaiden, pero sale, ya yo había dicho que sale en septiembre, sale el 12 de septiembre, me parece que es que sale física para todas las consolas. Haremos lo que esté digital solamente. Pero Shinobi Art of Vengeance, honestamente, yo probé el demo y está bueno. Está bueno. Un Metroidvania combinando un montón de mecánicas de diferentes juegos ahí. Se ve brutal. Mira, dice Kaku, aprovecho el tema. Si alguien por casualidad tiene el amiibo de Squirtle y no lo quiere, que me deje saber. Mira, Kaku quiere el amiibo de Squirtle. Casi napi el nene. pero, mano, de verdad, honestamente, ahí tienen un top 3. Sabemos que está fuerte. Nada, evalúen con qué se van. Así que hay unos aquí que son AAA, que son juegos a full price. So, analicen bien antes, ¿verdad?, de dar el tarjetazo o el billetazo en su tienda favorita para adquirir videojuegos. Yes, estoy mirando acá, Street of Rage 4 salió de salida, costaba $25. Wow, qué juegazo por $25. Las versiones físicas, si usted quiere Street of Rage en versión física, Amazon tiene versiones físicas. Ah, sí. De la versión regular y la versión con el DLC incluido. Me imagino que más adelante de Shinobi, si se vende bien también, pasará eso, que llegan versiones físicas. Sí. Altamente disponible por ahí. Sí, sí, pero Station Rage, de hecho, ese juego estuvo brutal, de verdad, mano. Y ojalá y sigan sacando más de estos juegos clásicos así remasterizados en ese estilo, con ese arte y todas esas mecánicas, mano, de verdad que un Final Fight remasterizado así con esas mecánicas, esos sprites que usaron para Streets of Rage. Oh my God, I am down. A mí me encanta Final Fight. A mí me encanta Final Fight. Es jodón, pero es bueno. Final Fight es buenísimo, buenísimo también. Así que ya. Tú bueno, sabes, ajá, cuál yo también tengo en mi radar, el de Terminator. Que va a salir nuevo, Terminator 2. El que viene por ahí, que sí. Un side-scroller. Sí. Como si fuera 16-bit. Sí. Me recuerdo mucho a Contra, a Super Contra y todo eso, me recordé un poquito. Pero sí, se ve chulo también. Se ve chulo. Algo así estaría cool, que tienen algo de Robocop también, mano. Un clásico así, side, como el arcade, pero obviamente, ¿verdad?, con más stages y más cosas. Estaría súper cool también de revivir esa franquicia. Llega el Gideon por ahí, ¿qué está pasando? Acabo de salir de la oficina, estoy desbaratado por mí. Pues nada, bienvenido, my friend. Qué bueno que estás por ahí. Así que bueno, nada, dicho eso, ya con eso pues terminamos los releases para esta semana. Vamos entonces con el tópico de la semana. Y esta semana vamos a poner a jugar al compañero Gatonejo. Yo le voy a estar mostrando unos ítems de ciertos videojuegos, a ver si él logra adivinar a qué juego pertenecen esos ítems. Es sencillo, yo no me quise tampoco, no quise complicarle mucho la vida al señor Gatonejo. Vamos entonces a cambiar la escena. Voy a cerrar el chat acá. A mover la cámara, la cámara no, la ventana, porque al cerrar el chat se hizo más grande el video y está justo detrás de mi teléfono. Ahora sí. Ok. Nada, son ítems relativamente fáciles. Invitamos al chat también a jugar, a ver cuántos del chat adivinan. Repito, son artículos bien sencillos. Me vi uno que otro, a lo mejor Gato como que lo tenga que mirar dos veces, pero yo creo que yo confío que él va a sacar. Son 10 ítems nada más, me fui sencillito. 10 ítems nada más. ¿Tengo que decir el nombre del ítem o el juego? El juego, me conformo con el juego. Okay. No tiene que, ahora si de momento, sabes, puedes decir el nombre del ítem, it's okay. Pero más el juego, ¿a qué juego pertenece o franquicia? Porque hay ítems que tú lo puedes ver en diferentes chapters de la serie del juego, siempre perduran por siempre, tú sabes. No tiene que ser específicamente, qué sé yo, Contra 2, ¿verdad? Por mencionarte uno que sea episódico, Contra 2, no. Puedes decir Contra, la serie de Contra, porque siempre veo esa S ahí con las alitas, eso es de Contra. En cualquier juego de Contra que siempre sale, que es el spread gun, ¿verdad? Por dar un ejemplo. Así que, nada, vamos entonces con nuestro primer item de la noche de hoy. Yo no sé, realmente no sé dónde yo saqué eso. Yo no sé, eso tiene que ser de Pac-Man. ¿Qué? Esto es de Super Mario Brothers. El primero, antes de que el honguito fuera rojo y blanco, la moña arriba. Exacto, estilizado ahí, bien retro style. Muy bien, el primero, ¿ves? Sencillo, ¿ves? Yo soy una persona buena, yo no soy malo. Muy bien, ya tiene el primero ahí, Gato, nos vamos con el segundo item. Esa es la espada de Yoshimitsu, esa es Master Sword, que ha salido en muchísimas de Legend of Zelda. Por la resolución de eso, podría ser Breath of the Wild, se ve super sharp. Pero está bien, es Master Sword, tranquilo, yo no sé la. mira, Kaku está un poquito atrasado, pero sí, Mario, mi hermano que hace una referencia al hongo, Kirio la pegó, dice, y la gato, no te confíes, cuidado. Yo no soy malo. Vamos con el tercer item. Ok, Esto es de Mega Man, el Energy, yo no sé qué eso es, un bucket o un something, pero Tranquilo, es el de Mega Man. Energy Tank de Mega Man, correcto, Tank, correcto. eso mismo. Sí. Mira, llega uno y Energy dice, Bucket, solo vine a verle la paila de energía. la paila de energía. Solo vine a verle qué sería. Dale, nada, aquí que estamos molestando a gatos si logra adivinar los ítems. El Energy Tank de Mega Man. Hay un dibujito por ahí, un meme que está Mega Man borracho en la barra de la taberna de Moe, borracho, jaltándose de Energy Tanks. Y se bebió tanto que se emborrachó, está así, cabizbajo, así con el Energy Tank en la mano. Así que, yeah. Bueno, continuando. Malo es que él dice que tú eres bueno. Bueno, pero capa, pero el popo chico, pero. Ay, Dios, y vamos con el cuarto ítem. Este es de Pac-Man, este es de las frutitas que salen que Pac-Man se come, La right? famosa Cherry de Pac-Man, correcto. Sabemos que sale en el juego. Y cuando tú estás en un momento como que estás comiendo un montón de pellets y sale la fruta, tú escuchas la fruta, tú, y tú comiendo, y la frutita, tú, hace como un beat. Como que te agita, como que vas a comer techo de chorieta que no puedo comer el beat ese. Hazme caso, Hazme caso, ven para acá. cómeme. 1000 puntitos para el scorebox. Así que let's go. Uy, de 4-4, se los dije que esto iba a ser fácil. Vamos con el quinto item, gatonejo. Oño. Deja ver, esto es de Lord of the Rings, esto es de One Ring to Rule Them All, esto es de cuando Sonic the Hedgehog allá en the Mounds of Mordor, in the Fires of Mountain Doom, en The Land of Mordor, the Fires of Mountain Doom, de Ajá. Sonic the Hedgehog, los Sí, anillitos de los Sonic the Hedgehog. anillos, sí. O sea, los clásicos anillos de Sonic de Hedgehog. Sonic Ring, exacto, Guido. Muy bien, muy bien. Yo creo que también esto es un icono de símbolos o ítems de la historia de los videojuegos. Así que, mira lo que hice. No hay que hacer mi aro de matrimonio ahí, pero no hay, pero. Ay, señor. Bueno, vamos arriba. Vamos para el sexto ítem. Esto es un sprite original, no es un rendering de lo que es. Quise ponerle una que te ponga a pensar un poquito. Yo sé que eso es un muslito de pollo. Ahí Eso está. tiene que ser de algún maybe beat 'em up, pero no lo reconozco. Tiene que ser un juego bastante viejo porque el sprite no se ve tan específico. So, no, esto no es 16 bit. So, hay que ir para maybe 8 bit. Y entonces en 8 bit, Vamos bien, vamos bien, vamos bien, vamos bien. Double Dragon no tenía pollitos de esto. Yo no recuerdo pollitos. Ya no me murió el plato. Estoy pensando en beat 'em ups de esa época. Ok, te voy a ayudar. De todas te digo, no es un beat 'em up. Sácate Oh, beat 'em up de no, la beat 'em mente. up. No, sácate beat 'em up de So, la tiene que mente. ser entonces un side-scroller arcade. Vamos a ver, ¿está? ¡Woo! Estás por ahí. Oh, wow. Te puedo dar uno que otro la, maybe. Dámosla. Ok, side-scroller va bien. Va bien, 8-bit va súper bien. Te puedo decir que tiene que ver con aventura. Ya Kakula sacó en el chat. Adventure Island, No, no es Adventure Island. no, Te voy a dar un chance más. No te la voy a, no te voy a dar un chancecito más. Tiene que ver con estoy aventura. eliminando, pues. Tiene que ver con aventura. Y esto sucede en un lugar. Un lugar clásico de novelas, de películas, en donde se desarrolla esta aventura. Oh. La noche. No sé. Estoy adivinando, no sé, dime Ahí. cuál es. Esto es de Castlevania, la carne que está escondida en los bloquecitos, en las Oh. paredes. Oh, wow. Sí, Yo no le entregué a Castlevania esta Symphony of the Night, o no lo iba a reconocer. esto, mira, esto fue Oh, esto. Yo me puse cuando sí. estaba buscando la imagen ¿verdad? Del item. Hay muchos lugares que dicen que esto es un pollo, que dicen que es una chuleta, que dicen que es un pavo. O sea, I mean, este es interpretativo. Mucha gente dice que es un muslito de. Yo siempre crecí diciendo que era un muslito de pollo. Tú sabes, Esto lo parece para mí. ajá. Un pork chop. A mí no se me parece un pork chop. Pero le llaman así también, el pork chop. Pero sí, anyway, piece of meat Castlevania, pero sí, esa es de Castlevania, que tú rompías los bloques y tú estabas, que te decía, el tipo hace como un canto de pollo escondido ahí en unas piedras de un castillo lleno de monstruos y insectos y cosas, tremendo. Pero cuando la vida premia, hay que comerse el canto de carne. Así que ya, eso que es. Eso es lo que uno aprende de los videojuegos. Si usted encuentra comida en el piso, usted se la come. Se la come, vete, que usted va a subir de level o se cura, una de las dos. Así que ya, bueno, sí. Kaku la sacó. Y la Verax, está bien, te la puedo dar porque Harmony of Despair es del universo de Castlevania y también en todos los Castlevania tú te subes la vida con comida, con cantos de carne. Entonces te la puedo dar también. Entonces, it's okay. Todos los Castlevania tienen el pollito o la chuleta o como usted le quiera llamar. Vamos entonces, gato, con la séptima item. What the heck? Esto es un item clásico de una franquicia. De una franquicia que tiene un montón de episodios. Diablo, ¿no tienes el sprite del juego? Esto es un art rendering de... Mano, sabrás que lo busqué y no lo encontré. Me maté buscándolo y no lo encontré. No lo encontré. Si hay carne, hay que comérsela. Exacto, Kaku, bien dicho. Me gusta tu filosofía de vida. Ok, esto es una franquicia que tiene un montón de episodios. Un montón de episodios. Esto es de Final Fantasy, esto es un Phoenix Down o something like that. Esto mismo, eso es. Ya, no te rompas la casco, eso es. ¿Eso es? Sí, ese es el símbolo del Phoenix Down. La pluma del ave Phoenix que te revive. Es una pluma. Es buena. Una pluma ahí como que con fuego, pues aquí es el Phoenix Down. Yeah, muy bien, muy bien. Que la gente todavía el sol de hoy se siguen preguntando que por qué en Final Fantasy VII no se utilizó el Phoenix Down en un momento clave de la historia de Final Fantasy VII. Ok, no tengo que entrar en detalle. Pero sí, ustedes se siguen preguntando lo mismo. O sea, tienes un... Anyway, déjame callarme. Hay que ver el pitch meeting de Final Fantasy VII. Oh my God. Bueno. Buena, gato. El Phoenix Down de la franquicia de Final Fantasy. Bueno, continuando por acá, vamos para el octavo item. Hablamos de este juego hace poco. Esto se parece a donde el de Metroid, el de Super Metroid, donde uno se conecta, pero... No, ya, tranquilo. No le busques más caca. Sí, es de Super Metroid. Tranquilo, estos son los Energy Tanks de Super Metroid. Ya, te la doy. Estaba como que, para mí que era más alto, por eso era que estaba con duda. Ajá. Okay. Sí, pero sí, Super Metroid, asociaste el spray y el color como que, yeah, you got it. No te voy a hacer, porque si te sigue bajo, no, gato, ¿verdad? Te lo tenía y de momento mencionas otra cosa y no, ya. La sacaste. Sí, en mi mente, yo hace mucho tiempo no juego Super Metroid y entonces, maybe el spray que estoy pensando es el de Super Metroid. ¿Este es el de Metroid regular? No, este es el de Super Metroid, el Metroid regular. ¿Sabes? Este es el de Super Metroid. Sí. Y en mi mente era un poquito más alto el spray. Ok, está bien. Ya, yeah. No, Kaku, esa no es Mega Man. De Mega Man yo lo discutí ahorita, sacamos uno ahorita. Y gracias a Mr. RPR01 por ese rey, muchas gracias a muchos otros que de parte ahí de RPR. Bienvenido a nuestro podcast en vivo, estamos aquí en el tópico de la semana, jugando con gato, adivinar items de videojuegos. Ya estamos ahí de dos items por terminar. El gato lleva ahí hasta el momento de 8 items que hemos presentado, 7 la ha adivinado, ¿ok? Vamos para el noveno item por aquí. Metal Gear. Yeah, baby. Icónico. Icónico, la famosa cajita de Metal Gear. Oh my lord. Qué cosa más épica. Un item que se ha hecho referencia en juegos, en fin, en un montón de cosas. La icónica caja en donde Snake se esconde y nadie lo ve. O sea, tú ves una caja aquí, te monto a la espalda y cuando volteas la caja está acá, pero no se movió sola. Es que el viento la movió. Así que... por lo menos en otros Metal Gear tenías que tener la caja que hiciera sentido con el location. No tenías múltiples cajas. Sí, tenías múltiples cajas. So very good, gato. Muy bien, muy bien. Y vamos para el último item del tópico de esta semana. I guess esto es de Mario, pero... No es de Mario. Ese es el vibe que... No es de Mario. No es de Mario. ¿Qué rayos es esto? No, esto es de Animal Crossing. No, honestamente no sé. Gideon ya adivinó en el chat. Tu wild break, tu wild break. Porque por lo menos te ve. Dame una clave. Clave. No tienes así se ve en el juego, así Sí, son. así se ve en O el esto juego. Así es se ve en el, no, así se ve en el juego. un juego moderno. Sí, bueno, es retro. Su origen fue en el Game Boy. Después pasó a Nintendo. Juego de plataforma. Me dicen por aquí clave de ese personaje o de ese juego. Ya lo, RP. Es que si digo esa. Ok, tenía un color en una versión y después le cambiaron el color en otra versión. Esto es de Kirby. Muy bien, muy bien. Kirby, ese es el Ay, Maxine ay, ay. Tomato. Eso es lo que te sube la vida. Oh, ok, yo nunca fui de jugar Kirby. Pero cuando dijiste lo del color, es como, ok, Sí, now I sí. get it. Sí. Saben que Kirby, que salió primero en Game Boy, en la portada, Kirby era blanco. Blanco. Entonces, cuando hicieron la versión de NES, le tuvieron que cambiar el color porque blanco se iba a confundir con el background del juego. Entonces, le pusieron un color rosita para que resaltara. Y hasta el sol de hoy, pues Kirby se quedó como de pink, fluffy, cómelo todo de Nintendo. Wish para bien, honestamente. Es verdad que es una versión que dice que se parece a Jigglypuff, pero no. Yo no se metan con mi Kirby. Yo amo mi Kirby, así que no me importa que digan que se parece a Jigglypuff. No me interesa. Pero sí, eso ya, pues gato, muy bien, de 10-9. It's not bad, it's not bad. Tuvo. Esa última fue regalada porque no tenía ni Está idea. bien, estamos aquí celebrando que estamos otra vez de vuelta, que tu PC está vivicoleando, que pudiste ver la trivia, a diferencia de aquella vez que nos conectamos, que no, déjame irme con tema, porque gato no tiene forma de ver juegos ni nada en pantalla, tú sabes. Pero ya, yeah, pero sí, esto fue un regalito aquí de fin de verano. De fin de verano. Se acerca el frío. Ay, Dios mío, señor, padre amado. Soy ya, yeah, pero muy bien, muy bien. Así que muchas felicidades ahí a el señor Gatoneo en esta trivia de hoy, ¿verdad? Que era adivina los ítems de los videojuegos. Así que, gente, espero que les haya gustado, que hayan pasado super nice ahí con nosotros. Y de esta manera, entonces, ahora sí, Corillo, vamos entonces con qué es la que hace que Mr. Garunejo le cedemos ahí el foro para que nos comparta qué ha estado haciendo. Así mismo es, miércoles de esa semana estuve jugando Tekken en el canal. Iba con el plan típico de si aparece gente abrimos lobby, si no, pues jugamos random character en ranked. Pero apareció gente y estuvimos jugando ahí con Life on the Go. También Gideon se dio la vuelta y la pasamos de show. Jueves arrancó el nuevo proyecto de acá de Nivel Escondido, el Extra Life Arcade, y arrancamos ese primer episodio con RoboCop de 1988. Todos los juegos de ese proyecto van a ser juegos de arcade y lo terminamos. Bastante cortito, se terminó tiempo de juego como tal, 29 minutos 12 segundos, me parece que fue el tiempo. Y nos costó $6. Y estamos hablando de $6 en 1988. Nos dimos la tarea de calcular cuánto eso sería hoy día. Y me parece que eran como 16 y pico, casi $17, Wow. terminar RoboCop. Hay un segmento donde morí, pero que estaba promediando como 10 segundos por peseta. Pero es primera vez que lo termino. Yo en su tiempo lo había jugado, pero era de echarle, qué sé yo, una pesetita y ya, y jugaba hasta donde llegara. Típicamente era hasta el segundo nivel y ahí no continuaba, pero esta vez lo terminamos. Y una vez lo terminamos, pues decidimos cambiar de juego y nos pusimos a jugar Tekken nuevamente. Pero, regresando al Extra Life Arcade, esta semana venimos con el segundo episodio y ese viene auspiciado por el señor Metaverse. Vamos a estar jugando Alien vs Predator. Y él donó para pedir el juego y nos tiró un reto adicional de que si terminamos el juego en $5 o menos gastado, nos dona $5 más a Nice. Extra Life. Así que vamos a Cool. ver qué tal. Ese juego yo no lo he jugado, lo he visto, pero no, nunca lo he jugado, así que vamos a ver qué tal es un beat 'em up. También recibí donativo de Gideon y Gideon pidió Mortal Kombat 3, pero vamos a hacer los tres juegos. Vamos a hacer Mortal Kombat 1, 2 and Ultimate 3, las versiones de arcade. Uy, Así que uy. Alex me recomendó en general que ponga un límite de cuánto vamos a pagar, pero yo pienso hacer esto todos los jueves hasta Extra Life. So, para no pelarme, el límite son $20 por stream en autodonativo. Pero ya, la intención es esa, es terminar los juegos. Yo estoy seguro que yo puedo terminar Mortal Kombat 1, aunque hace tiempo que no lo juego, pero yo puedo terminar Mortal Kombat 1 como con $1. Se supone que lo termine con una peseta, pero hace tanto tiempo que no lo juego que le voy a poner $1 ahí. Mortal Kombat 2, debería terminarlo con una peseta, pero hace también tiempo que no lo juego, así que le voy a decir que lo termino en 3 pesetas, 75 centavos. Y Mortal Kombat 3, eso es cuando el nene se cae de la cuna y se va por la pendiente trambólica, porque yo Mortal Kombat 3 casi no lo jugué y menos en arcade. Así que ahí vamos, ahí sí que yo no tengo estrategia para controlar el AI ni nada. Ahí vamos a puro dolor, digo, a puro sudor. Ay, ay, ay. Vamos a ver qué tal la cosa. Ese es el que se va por la pendiente trambólica. Dicho eso, en el pasado yo llegué a hacer eventos acá donde me pasaba los tres Mortal Kombat en 2 horas aproximadamente. Vamos allá, vamos a ver qué tal. Yo estoy Ay, jugando con Arcade Stick, que también pues hace un poquito la cosa más retante porque los inputs pues uno no los hace tan bien cuando está acostumbrado a jugar con controles, pero es parte del reto y la diversión. La pasé muy bien. Estaba comentando a Alex que pienso publicar los videos del Extra Life Arcade, el gameplay, lo pienso publicar en YouTube y le voy a añadir una pequeña introducción y una pequeña conclusión al final para que vean cuánto gasté y a medida de que voy jugando voy a ir comparando los diferentes juegos a ver cuánto es el costo por minuto. A ver cuál juego es realmente el más abusivo en cuanto al pay to win. Vamos a ver si los terminamos, según vayamos por acá. Todo eso pinta bien. Vamos a estar haciendo eso. De hecho, ya procesé la información de ese primer episodio y entonces lo que hice fue que hice un log de todos los puntitos, de los diferentes eventos que suceden desde el principio hasta el final, y entonces esa va a ser parte de la información que vamos a estar proveyendo. Así que espéralo por ahí. Este fin de semana yo no estaba en mi casa, así que no pude trabajar con eso. No sé si durante la semana pueda trabajar lo que me falta de la producción, pero ya, si no sale esta semana, lo trabajo el fin de semana que viene, y entonces ya para la otra semana sale. Entonces, Mortal Kombat, cuando haga Mortal Kombat, eso voy a publicar en tres videos. Voy a aprovechar esa oportunidad para tener varios episodios en el bolsillo. O sea, no los voy a publicar los tres, pero lo voy a publicar en tres pedazos y tengo ahí 3 semanas. Básicamente tengo dos a fondo que me da un poquito de flexibilidad en cuanto a poder cumplir por lo menos con un episodio por semana. El hecho de que voy a jugar tres juegos consecutivos. Aparte de eso, fin de semana estuve fuera de casa, nos fuimos viernes. Una vez yo terminé de trabajar, nos fuimos. Estábamos por las ventas del Cujus Nunux acá en Minnesota. Yo nunca había ido para allá. Estábamos al oeste, 2 horas al oeste de las Twin Cities. Yo vivo en el área metropolitana de Minnesota. Estábamos 2 horas para allá. Nos estábamos quedando en una cabaña de unas amistades de nosotros que llevan tiempo invitándonos para allá y le decíamos que sí, pero como que realmente no cuadramos nada y entonces finalmente cuadramos y fuimos. No había wifi, señal de teléfono a veces entraba, vimos como 40.000 venados de camino para allá, aquello como boca de lobo. En la casa, la cabaña queda frente al lago. O sea, está ahí, sale de la casa y camina y hay un dock Y entonces, súper cool, pero yes, en el medio de la nada. Pero la pasamos de show, la familia con la que estábamos, que nos invitó, ellos tienen botes y tienen kayaks y tienen paddleboards, tienen, tienen un patio enorme, de grande, estaba ya, había un perro y todo eso, la pasamos de show. Entonces regresamos hoy, como a eso de las 2, 3 de la tarde, estábamos ya aquí en casa. Yo venía muerto, cansado, cogí y me acosté un chispito y me dormí como media hora. Y después me hice una taza de café y vamos para acá. Pero ya, yes, fin de semana súper cool. Nice, nice. Mira, dicen que eso suena como a película de terror ese fin de semana. ¿Sabes qué? Yo vi, ahora mismo se me olvidó el nombre, pero yo vi esta película cuando iba de camino a San Diego. Es una película bastante nueva. Déjame ver si puedo buscar el nombre, pues se me olvidó el nombre, pero les digo ahora. Déjame ver cómo lo consigo. Pero en lo que tú consigues eso, esa es buena, así como que desconectado completamente de todo. Digo, uno se preocupa que si pasa algo no tienes comunicación, pero, I mean, siempre es bueno un plotcito así de ese estilo. Sí, es bueno, Ay, a refresca. mí, yo no soy de eso, de estar tan unplugged. Es que no es que yo no lo necesito, siento que no lo necesito. Y pero ya se pasó bien. Ellos les gustan mucho los board games. So, aprovechamos. Eso no lo mencioné, debí haberlo mencionado. Jugamos Legacy. Yo nunca había jugado un juego de deck building, de cartas, y es cooperativo. Y entonces era de Marvel. Entonces estaban villanos de Marvel y superheroes de Marvel. Entonces tienes que estar tratando de vencer a los villanos. Estaba súper cool. También jugamos Ticket to Ride, pero ese ya nosotros lo teníamos, así que no era nuevo. Y jugamos. Ay, no me acuerdo. Era uno de dinosaurios. Un juego bastante sencillo de entender y rapidito de jugar. Como que hay dinosaurios de diferentes colores en una bolsa, tú agarras seis y tienes tu board y tienes que jugar un dinosaurio en alguna parte de tu board, pero el board tiene diferentes como que reglas. Entonces hay un dado y el dado es el que te restringe dónde puedes jugar. Entonces tienes que estar bien estratégico cuál dinosaurio vas a jugar, porque con eso a final de cuentas tú vas a acumular puntos. Entonces juegas uno. Y los que te quedan se lo pasas al que está a tu izquierda y recibe los otros. Y entonces así hasta que se terminen los dinosaurios. Está sencillito, está súper cool. Pero ya no me acuerdo cómo se llama, pero es Dino Something. So, Nice. yes. Aparte de eso, ya, Dice nada Capi que más. llegó por ahí que si la película era Wrong Turn. No, estoy buscando acá. No me acuerdo el nombre del actor. Déjame ver si sigo por aquí. Oh, Speak No Evil. Esta película salió el año pasado, yo creo. Sí, 2024, ya la encontré. Speak No Evil, 2024. Es esta familia que anda por Europa y conoce a esta otra familia. Oh, sé cuál Y tú esta otra dices. familia es bien extrovertida y los invita a pasar un fin de semana con ellos en una casa que tienen y ellos viven en un campo increíble. Y yes, y las cosas se ponen bien difíciles. So, a mí me gustó la película. Yo la vi en el avión de camino a San Diego temprano este año. So, yes, tenía eso en la mente. Pues, la familia con la que estábamos, nosotros los conocemos y hemos salido a sitios así, pero así de quedarnos con gente, nunca. Soy yo, oh my God. Pero nada, todo bien, todo bien. Ellos súper cool. Y te pregunto, ¿fue lo que comieron? ¿Fue lo tuvieron que cazar o No, actually, ellos son vegan. Estuvimos todo el fin de semana comiendo vegan. Oh my God. Pero Wow. fíjate, no hizo tanta falta porque, por ejemplo, comimos Impossible Burgers. So, esos burgers nosotros a veces los compramos y están en especial porque tú sabes lo que yo digo, ¿verdad? Sí. De la línea de Impossible Meat. Sí, que no es carne, de no verdad. Es carne, ajá. Es componentes pero naturales y qué sé yo qué, ajá. Sabe muy parecido. Y entonces nosotros como tal comemos vegetales y eso, así que okay. No fue tan malo, no fue que salí de allí y a ponerme un suero de chuleta o de costilla ni nada. Mira, Max dice que esa es la parte de terror, la parte vegana. Momento, pues estamos aquí, vamos a comer tofu y vegetales naturales. Ay, ay, ay. Está bien, a mí comieron saludable mejor porque, o sea, no abombaron el baño ajeno. No, nosotros lo hemos invitado acá a comer y usualmente cuando nosotros invitamos a alguien por primera vez, yo hago arroz con gandules y el arroz con gandules, lo único que hay que quitarle es el jamón y queda vegan. Exacto. Y es como que, oh, ya. Yeah. Había que ajustarle un poquito la sal porque pues ahora no tiene jamón y qué sé o qué. Pero ya, yeah, entonces hicimos tostones cuando vinieron y ya está. Y una ensaladita por el lado. No había carne, pero pues. Ok. Relax. Relax. Ah, bueno, pues estamos. Es una cultura difícil, pero ya, yeah, se puede sobrevivir. Se puede sobrevivir, ya, ya. Yeah, yeah. Ah, pues súper cool, mano, de verdad. Qué nice, qué nice. Qué horror, dice Mash. Sin una buena costilla, sin un buen canto de steak, sin un buen sirloin por ahí. Ave María, tirar la plancha ahí, qué rico. Pero pues, y a la vez, Mash, como tú bien dices, la vida no es perfecta. Está llena de desilusiones. Tendré pesadilla esta noche, dirá Capi, también va a elevar pesadilla pensando en el Impossible Burger. Ay, ay, ay. Pero gente, pues hay que hacer sacrificios, son amistades. Comprendan acá. Todo el hombre se adaptó. Mira, Bernal dice que no suena mal. Ah, no, Bernal dice cometo. Bernal no hay problema. Bernal ni buen diente, chacho. Bueno, nada, dicho eso, pues súper cool ese fin de semana. Qué bueno que disfrutaron y recargaron ahí un poquito en la naturaleza. Ahora, en mi caso, en cuestión de videojuegos, pues seguí jugando Hollow Knight acá en el canal. Seguimos explorando, buscando mapas, buscando charms. Ya pasamos a Hornet, conseguimos el emblema del rey. Ya por fin tenemos la capa negra. Lo que tenemos para mañana es explorar las áreas que no hemos podido entrar, ya que no tenemos la capa negra. Entonces ahora podemos entrar a esas áreas y buscar otros mapas para seguirle bloqueando el mapa para que se vea todo así en pantalla, el mapa debidamente desbloqueado. Entonces, aparte de eso, en el weekend, como comenté, yo no pude subir acá al canal el viernes, ya que yo me fui para Ponce desde el jueves porque tenía actividad del trabajo el viernes por la noche y yo tenía que estar trabajando todo el día en la actividad. Y pues decidimos quedarnos por allá, así pues no tenemos que estar yendo y viniendo de Coamo para Ponce ni cosa que se parezca. Y nada, fue prácticamente un talent show. Fue un talent show del municipio. El municipio no hace talent shows desde hace 10 años que no hacían. Y este año decidieron hacerlo. Y como yo estoy en el grupo de trabajo del municipio que hace estas actividades y todo esto, pues nos activaron. Entonces, pues del grupo decidieron hacer un opening, decidieron montar una coreografía para arrancar la actividad, que sé yo, que pues a mí pues básicamente me pusieron una pistola aquí en la 100 y me dijeron, tienes que bailar. Y yo pues ni modo, pues fueron meses de práctica, de ensayos, la coreografía se cambió como 3 veces. Al final pues la cortaron bastante sencilla y pues pudimos, ¿verdad?, hacer la coreografía. La temática del talent show fue todo lo que tenía que ver boricua. Básicamente fue un copy de lo que está haciendo Bad Bunny allá en el Choliseo, de que pusieron una bandera de Puerto Rico gigantesca así desde el techo de la cancha hasta abajo, le pusieron unas matas de plátano, una sillita. Nosotros los que bailamos pues tenemos que ir con unas pavas, vestidos como si fuéramos jíbaros y todo esto. Y obviamente bailamos, el baile fueron 2 canciones de Bad Bunny, debí tomar más fotos y la salsita. Hicieron un mix de las 2 canciones y pues eso fue lo que nos tocó bailar allí para arrancar el evento del talent show, que estuvo muy bueno. Hubo competencia de canto, participaron 15 empleados, donde allí cantaron merengue, bachata, balada, salsa y hasta urbano. Hubo allí que cantó la canción de Tony Dice, la de Mi Doctorado. O sea, estuvo bueno, o sea, hubo de todo. hubo de todo en el talent show, hubo hasta un señor que cantó hasta un monólogo ahí de Raúl Julia, de Raúl Julia, de una obra que él hizo, y él cantó esa canción allí. No entendíamos, o sea, está cantando en inglés, en italiano, usamos, pero el hombre se trepó allí enchaquetado y se quedó con el canto allí. Desafortunadamente no ganó, pero se quedó con el canto allí, qué sé yo qué. Pero estuvo bueno, estuvo bueno, estuvo bien chévere, todo el mundo la pasó espectacular, hubo imitación, hubo categoría abierta, un señor allí hizo un solo con un cuatro, tocó la canción del Cumbachero en cuatro, le quedó espectacular, tú sabes, pero sí, estuvo chévere, la pasamos bien, la pasamos brutal, y nada, pues prácticamente eso fue lo que estuvimos haciendo en el fin de semana, y por eso fue la razón que Mash, que muy agradecido, cubrió el canal acá el viernes un ratito, porque el gato estaba afuera, Gio ya tenía compromiso, no podía estar en el canal. So, yo dije, pues mira, yo cualquier cosa, yo hago un ARL de celular por la noche, voy para la plaza, me siento ahí un ratito, hablo con el chat un rato, por lo menos media hora, 40 minutos, y cubrimos. Pero entonces Mash dijo, pues, no subió nadie, no, espérate, yo subo. Y se puso un ratito ahí en el canal. So, gracias Mash por cubrir, ahí, ¿verdad?, para que la racha continuara. Y nada más con el testigo durante el weekend. Así que, todo tranquilo. Por ahí Mash preguntó que si había fotos, tiré unas fotos por WhatsApp, no sé si quieras compartirla por ahí, Alex. De la casa como tal no se ve, no tiré fotos de la casa, hay unas fotos que están básicamente el lago. Tiré una foto desde dentro de la casa, para la ventana que se ve el lago. Mira, yo la busco aquí. Dale, loco, esa ventana, eso es la ventana de la sala. Sí, por la mañana tú te levantas y el amanecer está así en la ventana, y una luz increíble. Ah, pues espérate, déjame entonces, voy a poner la escena de las trivias, porque aquí se me va a hacer más fácil mostrar la foto, déjame que me cargue aquí el chat. Wow, yo estoy mirando, diantre, mano, eso se ve, esa ventana en esa sala se ve espectacular, mano. Oh, yes. Pregunto. Entonces ellos tienen unas butacas ahí que si te quieres sentar a ver el amanecer, lo ves ahí de show. Pregunto, ¿habían más casas cercanas a ustedes o estaban bastante distantes? Sí, habían casas a los lados. Es una zona donde hay casas alrededor de ese lago. La mayoría de las casas son gente que viven ahí, pero en este caso, las amistades de acá compraron eso junto a la familia. Toda la familia se juntó y compraron esa casa y entonces se la comparten. A veces van todos por y se reúnen en familia allá. Hay veces que pues un fin de semana la tiene uno, otro fin de semana la tiene otro. Pero hay casas a los lados. Nice, nice. Pues nada, ya toca algo por aquí. Déjame. Ahí está. Ok, déjame entonces poner aquí rápidamente. Window. Y vamos a capturar. Ok, here we go. Está ahí la pantalla completa. Sorry, lo achicamos ahora rapidito para que lo estoy corriendo directamente desde WhatsApp. Ok. Ahí está, gente. Mire, wow. Esa es la ventana de la sala. Oh my goodness. Cosa. Y ahí pues, se ve el lago. Y si te fijas, pues para allá está el dock y la business. Wow. Vamos entonces con la otra. Ese es área, ¿no? Sí, esa es área y la nena de mayor de la familia con la que estábamos. Entonces están en esa balsa y estaban siendo arrastrados por el bote a toda velocidad. Y Aria, ¡faster! ¡Faster! Esa nena sabe. Oye, ahí sí pueden apreciar si se ve en casa. Se ve en casa. Vea, la parte de ahí se ven dos sendas casotas ahí detrás, a la parte de atrás en el lago. O sea que no estaban solos, gente, no estaban solos, no se crean. Esto no es una película de horror. Y la última que Gato nos comparte por aquí. Este es el área del muelle. Nice. ¿Ese eres tú? No, ese no eres tú. ¿Ese eres tú en el paddleball? No, no. Yo estoy tirando la foto. Ah, ok, ok. Ese es el nene menor de la familia. Yo me quedé con él en lo que iban allá. Nelmar y Ari estaban en un kayak. Entonces, los papás del nene y la hija mayor. La nena mayor estaba en un kayak también. Los padres estaban en paddleboards. Nice. Pregunto, ahí no hay cocodrilo ni nada de eso que ustedes sepan. No, los cocodrilos por lo menos acá no hay. Pero sí hay venados por montones. Maybe hayan oso, pero por lo menos no vimos ningún oso. La casa tiene verja alrededor, que si se metía algo extraño, pues los chances de que llegara directamente a nosotros eran menores, pero yes. Ya, entre verdad que está, eso está chulísimo, mano, ¿verdad? Tremenda, tremenda experiencia. ¿Y pescaron, pescaron o no tienen para pescar? No, no, ellos no pescan, No ellos pescan. son veganos. Bueno, no, bueno, el vegano, ay, santo, ni pescado pueden comer, ay, santo Dios. Ay, Dios mío, qué No. horrible. Definitivamente estoy de acuerdo con más, tremenda película de horror. Ay, ay, ay, dice Bernal, hermosa vista como si fuera la película de los 12 hijos. En una película se van a una casa del lago. Ah, la de los 12 hijos, ¿cuál es esa? Esa es Steve Martin, la que son los 12 muchachitos, no me acuerdo ahora mismo. Dice más, ese es el Creative Fact también, porque ni Catch and Release. Ay, Dios mío. Sí. Ay, santo. Bueno, pueden pescar y vender el pescado. No, pero la mayoría de la gente que No, pesca es para porque la comérselo. O sea, en Estados Unidos tú no pescas no, para. pero tampoco el que es vegano no quiere ser cruel contra los Ay, animales, Dios no lo va a mío. matar por eso. Ay, Dios mío, señor. Pero nada, cada cual, ¿verdad? Cheaper by the dozen. Yo creo que esa es la que dice Captain, la que dice Bernardi. Cheaper by the dozen. Puede ser, puede ser. Puede ser. Yo nomás tengo un vago recuerdo de esas películas, pero no puedo poner mi mano en el sartén si esa es la que quiere decir Bernardi. Yo vi esa película una vez, pero no me acuerdo Y yo nada. tampoco, tampoco. Es la que tú ves una vez y como que no la repites de nuevo, a menos que esté en rerun en Canal 4, pero Y ni ya. así, y Y ni ni así. así, exacto. Creo que sí, dice Nardi. Ok. Pues nada, mano. Excelente, excelente weekend. Así que nada, el video de mi bailoteo está por ahí por Facebook. Mañana, si se portan bien, pues yo lo pongo durante el stream, ¿verdad? En la antesala de mañana, pues se los pongo por ahí para que no lo veo, pues lo vea. Lo vea. Así que ya. Bueno, ahora sí, mi gente, vamos entonces a el cierre. Vamos entonces para acá rápidamente con los anuncios de evento de comunidad. Este evento obviamente fue hoy, ya pasó, ¿verdad? Que fue el evento de nuestro amigo RPR. No sé, yo creo que RPR, yo creo que se fue, o si está por ahí lurking. Para nada, me dirá update de cuánto hice en donativo, sino pues mañana, que mañana nos dé update de cuántas pelas cogió el día de hoy. Porque está bien que se iba a donar si perdía, pero es a ver cuántas pelas cogió. A ver cuánto fue el ouch ahí de bofetas que cogió en el día de hoy en este evento de Tekken 8 de Open Globe. Así que vamos para el próximo evento. Bueno, gente, y esto es un anuncio, ¿verdad? Que estamos promocionando acá a nivel escondido. Y es que recientemente nuestra querida amiga de comunidad, Nani, Life on the Go, tuvo una pérdida de un familiar bien cercano. Reside en los Estados Unidos y quieren transportar el cuerpo a Puerto Rico. Obviamente, pues la familia, pues económicamente, pues no están, ¿verdad?, en excelentes condiciones. Y están pidiendo, apelando, ¿verdad?, al corazón de aquel que quiera ayudar a la familia de Nani a costear estos gastos de transportar a este familiar a Puerto Rico. Pues ella setió un GoFundMe, lo consiguen bajo gofundme.com diagonal F diagonal Carlos guión Javier guión Torres. Para más información pueden comunicarse directamente con ella o durante alguna de sus transmisiones en vivo le pueden preguntar que cómo pueden ayudar y ella muy gustosamente le va a dar la información, le va a compartir el enlace y usted pues aporte lo que su corazón quiera aportar para esta, ¿verdad? Para esta situación que está pasando la familia de Nani. Así que nada, nuestras oraciones con la familia, mucha fortaleza en este momento y esperemos, ¿verdad?, que puedan levantar los fondos necesarios para traer ese cuerpo acá a Puerto Rico y darle cristiana sepultura acá en su isla, ¿ok? Así que nada, fortaleza ahí a nuestra amiga Life on the Go Art, querida Wonder Nani. Bueno, y continuando por acá, gente, no olviden que ya se está acercando la fecha del Queens of the Iron Fist, torneo invitacional. Esto va a ser el domingo 21 de septiembre desde las 2 de la tarde, horario especial de domingo, por aquí por Nivel Escondido en Twitch, donde 7 valientes damas se estarán tirando ahí al Dojo Bacalao en un free for all a ver quién de las dos son las mejores y van a la gran final. Ahí va a estar FreyCGR, Freya730, Gitana Silen, la Dama Alfa, Life on the Go Art, Musiali y La Verax. Así que no se lo pueden perder. Esto va a estar espectacular. Obviamente en Tekken 8 va a ser este tremendísimo torneo. Repetimos, domingo 21 de septiembre en vivo por aquí por Nivel Escondido desde las 2 de la tarde. El trío va a estar ahí comentando y casteando la acción, Gatoneos para Wolf y este servidor, porque eso va a estar, va a ser un evento histórico. Primera vez que hacemos un evento de pelea dedicado a las damas bellas y poderosas de nuestra comunidad en Tekken 8, ¿ok? Así que llegó su momento de brillar a las chicas. Y como dice Mash, dile no al bracket reset. Aquí no te preocupes, Mash, que aquí no va a haber reset de nada, ¿ok? A mí se me olvidó que el miércoles yo tuve una sesión de práctica con Noé. Ah, sí. Y Noé está sharp con esos inputs. Sí. Entonces, yo espero que practique. Le envié unos comandos y unas cositas para que pues las vaya practicando y eso, pero ya, está luciendo bien, está jugando con Azucena. A mí me ganó un Bacalao Fight Club. A mí me ganó cuando traté de hacer el comeback y ahora tu ley, el tiempo se había acabado. Pero sí, no es lo que pasa, es que ella misma ¿cómo se dice? Se subestima ella misma como que yo no puedo, sin tratar, ya está con él, no puedo. Y de hecho, no, tú tienes momentos en juegos de pelea que tú haces cosas que usted queda como que, uno se queda como que, coño, le salió eso, y a mí que llevo tanto tiempo, a mí no me salen, tú sabes. So, es cuestión de seguir practicando un ratito en tus streams, aprovecha el tipo, sigue jugando Infinity Nikki, que de hecho me comentó que ya está a punto de terminarlo. Y saca ratito y sigue practicando, sí, wow. Y sigue practicando de vez en cuando, media hora, 40 minutos de Tekken 8 para que te familiarices con los inputs y los openings de tus oponentes, que eso es lo que te va a llevar a ti a los Infinite Combos y ganar los rounds. Así que nada, por ahí le va. Pero va a estar bueno. Este evento va a estar bueno. Todas estas chicas están practicando, están jugando muy bien. O sea, no se crean de que porque son damas, la calidad de competencia va a ser, tú sabes, como que no. Fresi es una que le mete, Gitana ya está cogiendo el truco, Life on Diego ni se diga, Musiali es otra que también calladita le mete bien duro también, y la Venax también tiene lo suyo. Estas chicas vienen con todo ese día, eso va a estar espectacular. Tienen una cita con la historia en este primer gran torneo de Queens of the Iron Fist, torneo invitacional. Quién sabe si esto abre la puerta para otro evento más el año que viene de solamente chicas. So, estén pendientes, que a lo mejor se activan otras y dicen, me enteré de un torneo de mujeres que hicieron en Nivel Escondido. Tengo ese juego, yo me quiero apuntar en el próximo. Y sabe si esto sube de 7, sube a 8 y suben hasta maybe hasta 12. Y quién sabe cuántas mujeres más aparezcan por ahí. A nosotros somos fáciles. Gatoneo es fácil, si hay torneo, enseguida, si hay quórum, Gato busca la fecha, prepara el bracket, las reglas y vamos para encima. Aquí no se come cuenta y más con torneos de juegos de pelea. Así que, nada, 21 de septiembre desde las 2 de la tarde. Esto va a estar épico, épico, épico. Gato, ¿algo más que del torneo? ¿Alguna información que se me ha escapado o algo? No, vamos en camino allá. Las reglas no las hemos publicado aún, pero lo hemos mencionado en el pasado. Va a ser round robin, entiéndase, todas contra todas, y las que terminen con los mejores récords, las dos que terminen con el mejor récord, pasan a la final, y la final es eliminación sencilla, así que no es reset al bracket, y entonces es... la que gane 3 gana el torneo. En caso de que haya un empate durante el round robin, pues se juega unos encuentros adicionales para romper ese empate. Yes. Lo que sí les puedo mencionar es que los controles asistidos, los controles modernos, ese no es el término en Tekken, no es moderno, pero los controles asistidos de Tekken no están permitidos, así que usted tiene que jugar a botón pelado. Así que se llaman controles asistidos. O sea que yo no he fijado en eso. ¿Cómo se llama eso en Tekken? No. Porque en Street Fighter es Modern Controls, pero yo no sé cómo se llaman en Tekken. Sí. Fíjate, me prendiste la curiosidad. Vamos a llamarle los controles que te lo facilitan todo. Pero sí es mejor para hacerlo un poquito más competitivo. Special Style. ¿Cómo se llama? En Tekken se llama Special Style. Estilo especial. Ay, bien, wow. No me lo hubiese imaginado que se llamaban así. Qué raro, yes, Special yes. Style Controllers. Whatever. Anyway, están veteados, gente. No, están baneados. No pueden usarlo. Old school input es la que hay. Así que very good. Ah, pues así que nada, gente, ya apunten calendario 21 de septiembre de las 2 de la tarde, tempranito. Pueden estar por ahí relax, tienen el resto de la noche para disfrutar. Después por la noche vienen para acá para el podcast, ¿verdad? A las 8, para, me imagino, un buen recapping de lo que estuvo pasando en el Queens of the Iron Fist torneo invitacional. Okay. Así que, let's go. Bueno, continuando por acá. Y gente, esto es ya prontito, esto es ya esta semana. Esta semana va a ver nuestro compañero Bernardi, va a tener un evento de maratón 12 horas estrenando Gears of War Reloaded en su canal. Va a estar jugando 12 horas de Gears of War, imagino que va a jugar la campaña, va a jugar multiplayer. Pero lo interesante de todo esto es que va a estar 12 jugando este juego, es que va a estar levantando donativos a beneficio de la Fundación de Niños de Puerto Rico a través de Extra Life. Y ese día él tiene unas metas, unos milestones de recaudaciones, y por cada milestone que consiga va a estar sorteando diferentes premios. Entre ellos hay una consola emuladora que tiene como 3.000 a 4.000 juegos. Tiene una consola portátil con 1.000 juegos instalados. Va a estar sorteando un drone operable edición Gears of War. En fin, tiene un montón de premios que los va a ir sorteando a medida que vaya llegando a estos logros de recaudos. ¿Okay? Su máximo es hasta 500. Una vez llegue a 500, hay que se desbloquea el sorteo de drones. Antes de eso, pues ya como pueden ver en la gráfica, diferentes tiers de cantidad que va levantando, pues son los sorteos que va a estar haciendo, ¿ok? Así que esto arranca el día 30 de agosto desde las 12 del mediodía hasta las 12 de la medianoche. Eso que hay Gears para rato ahí con el compañero Bernardi 19. Pueden pasar por su canal twitch.tv/Bernardi19. Bernardi 19 para más información, ¿ok? Así que marquen calendario, tremendo evento, maratón 12 horas. Bueno, y continuando por acá, Nivel Escondido les invita a First Attack. Esto se va a estar llevando a cabo el 25 y 26 de octubre en el Centro de Convenciones de Puerto Rico. Para información y registraciones, pasen por firstattackpr.org, y para boletos de espectadores los consiguen bajo prticket.com. Ok, así que hay diferentes torneos, shooters, juegos de pelea, de Fortnite, en fin, hay un montón de torneos diferentes. O usted se apunta en el que usted entienda que puede matar la liga, si no, pues nada, participe y coja experiencia en este tremendísimo evento, ¿ok? Hay pases de espectadores tanto para un día, para dos, hay pases VIPs, y continúa la registración hasta el 20 de septiembre. Una vez pase el 20 de septiembre, el precio pues aumenta, ¿ok? Así que nada, pasen por las diferentes plataformas de First Attack para más información. 25 y 26 de octubre en el Centro de Convenciones de Puerto Rico. También tenemos por aquí que Nivel Escondido le invita a Live Jamming Session con nuestro amigo El Batatín, donde va a estar teniendo un stream musical donde va a estar tocando dos sets, 16 canciones en total, una tarde absolutamente electrizante. Va a estar tocando canciones de Disturbed y de Dream Theater en vivo por aquí por Twitch. Va a ser a través de su canal twitch.tv/Batatín101XD. Esto va a ser el 31 de agosto, hora de Puerto Rico, 3 de la tarde, 8 de la noche, hora de España. Okay, así que pasen un ratito, disfruten ahí de estas canciones al ritmo de la batería de El Batatín, y apoyen este tremendísimo evento que le ha dominado el D&D. Y no es Dungeons and Dragons, fue toda la mala intención de él para atraparte por el Disturbed y Dream Theater. Okay, dos tremendísimas bandas del género del rock, así que no se lo pueden perder, están todos invitados. Seguimos por acá, y este evento es esta semana, miércoles 27 de agosto. Nuestra amiga Fresi tiene el evento Maratón de Santa Fresi GR. Esto va a ser desde las 7:30 de la tarde, de la noche, hora de España, 1:30 hora del Atlántico, que es la hora de nosotros. Va a estar jugando por ahí Tekken 8, Fantasy Life, Fortnite y Pokémon TCG, entre otros. Pasen por twitch.tv/FreezyGR para más detalles, le den follow si no lo han hecho, y disfruten de este tremendísimo evento de Santa Fresi GR, miércoles 27 de agosto desde las 1:30 de la tarde, hora del Atlántico. Y ya el compañero Gato Negro lo había mencionado, pero este evento va a ser todos los jueves en la noche en ruta a Extra Life 2025, el evento Extra Life Arcade con nuestro compañero el señor Gato Negro, aquí en vivo todos los jueves desde las 10 de la noche, donde va a estar jugando diferentes jueguitos de arcade. Si usted así lo gusta y usted quisiera que Gato Negro juegue a lo mejor un título que a usted le gustó mucho de su infancia cuando visitaba los arcades, usted puede hacer un donativo a la cuenta de Gato Negro Extra Life, un donativo de 5 pesitos. Dice: Gato, yo quiero que me juegues este juego. Y hace un donativo y Gato muy gustosamente lo acomoda en la agenda y juega. Aparte de que Gato pues tiene un reto durante todas estas transmisiones de arcades que por cada pesetita que él tenga que utilizar para continuar esto, saben que los juegos de arcade tienen ciertas dificultades que son chabonas, pues conllevan a usted tener que depositarle la 25 centavos para continuar. Pues Gato lo que está haciendo es que cada vez que él utilice una pesetita para continuar, ese va a estar autodonando lo que estuvo gastando en Continuous. Ya lo le pasó este jueves con Robocop. Ahora este jueves le toca Alien versus Predator. Vamos a ver con cuántos Continuous termina la noche. Ya él explicó. Ya él puso un límite porque si no, gente se nos va a pelar. Y cuando le toque jugar Mortal Kombat 3, cuando llegue Shao Kahn, ay, ay, ay, ahí es que la cosa se va a poner nasty. Pero sí, así que Gato, digo, expliqué bien, ¿verdad? La temática detrás de lo que estás haciendo los jueves de arcade. Sí, así mismo es. Perfecto, perfecto, Alex. Muy bien, muy bien. Así que ya saben. Estamos abiertos también a retos. Si usted no sabe qué juego pedir, pero quiere de alguna manera ser parte de la iniciativa, puede ponerme un reto. Ah, que no termines el juego en menos de 10 pesos. O qué sé yo, algo así. Kaku lo hizo. Si termino el Inverso Predator con menos de $5... $5 o menos, me gano 5 más. Nice. Yo le recomendé un juego a Gato. Y a Gato lo descargó. Y le di una pequeña probadita. Y Gato me dijo, ay, Alex. Está jodón. Está jodón. Está jodón. Ese pronto. Va a estar en la rotación. Si nadie esa semana le dona un juego en particular, pues Gato de seguro lo pone en rotación para compartir. El juego está brutal. El juego se ve súper chulísimo. Yo no sabía de ese juego. Yo lo vi por un clip de YouTube. Yo se lo compartí a Gato. Gato también se quedó como que, ¿pero qué es esto? De verdad, pero vamos a dejarlo sorpresa. No vamos a decir nada más. Vamos a dejarlo surprise review en lo que llegamos a Extra Life 2025. Así que excelente esta iniciativa. Me gusta un montón. El jueves me lo perdí. Acabó Robocop. A pesar de que lo mataron un par de veces, cuando yo llegué lo pongo yo. Pero espérate. Este roco se ve raro. No, Ale, ya lo terminé yo. Ah. me lo perdí, bien perdido, mano. Que estaba trabajando con la iglesia y no pude ver el principio de stream. Y Moto Monku, muchas gracias por ese rizo. 93 meses en la horda, bacala. Muchas gracias, Moto. Gracias por ese continuo apoyo aquí a nuestro canal y a Extra Life. Muchas gracias, manito. Bueno, así que nada, vamos con nuestro último anuncio. Y como siempre, agradeciendo a la gente buena de Soul Masters TCG. Así que lidera con poder, comanda con estrategia. Tremendo jueguito de cartas de acá de unos amigos de la comunidad que están detrás de este tremendísimo proyecto. En estos días van para Nueva York. Van a estar en un evento en Nueva York llevando el producto por allá. Así que les deseamos que les vaya súper bien. No me acuerdo cuál es el evento. ¿Cómo es que se llama la convención? Se me escapó. Profesor me vino el stream y me dijo, ¡ah! Se me olvidó. Pero van para allá. Va DC, va Profesor y parece que va Casemon. Creo que ellos tres van para allá representando el corrillo de Soul Masters TCG. Así que nada, para más información de cómo adquirir sus starter decks, los booster packs y todo el contenido que ha salido de Soul Master, pasen por soulmasterstcg.com para detalles, para que le empiecen a meter chévere a este jueguito. Yo tuve la oportunidad de ver las cartas aquí en vivo en mi casa cuando hicimos el meetup. Están chulísimas, todo el material que ellos tienen para el juego está chulísimo, los pads, en fin, todo está súper, súper chulo, de verdad que está brutal. El proyecto de acá de Puerto Rico, apoyen si les interesan los jueguitos de estrategia de cartas. Así que de verdad que la comunidad está súper cool, está súper chévere. Estamos cuadrando algo. El profesor me dijo que quería ver si hacía un meetup en Caguas, en Titan Games en Caguas, para que vayamos para allá, para que tienen un área de juego, para que vayamos, nos expliquen, juguemos y pasemos un ratito allí chévere, pero vamos a comer, lo que sea, que tan pronto vengan de Nueva York, me va a dar detalles o pendiente que cuando cuadremos algo, pues nos tiramos para allá para Titan Games en Caguas para ese meetup de jueguitos de carta allá con los muchachos, ¿ok? Así que ya, sería cool hacer un stream desde allá, algo, yo no digo todo el tiempo, pero qué sé yo, subir al canal 30 minutos sí, y saludar. Sí. Se lo sugerimos a los muchachos. Creo que van a intentar montar algo. Atienden si no hace streams, pero si se cuadra y se lleva equipo correspondiente. Este nene me dijo, sí. Profesor Jota, que él tiene cámara, que son las que se usan para capturar juegos de mesa en torneo, que viene de arriba, que tiene un rack y todo. Eso ya es cuestión de setear, buscar una fecha y nada, le damos la mano, lo ayudamos con eso y nada, nos Sí, vamos pero por. inclusive algo sencillo, después que tengan wifi, que tú puedas hacer un stream desde el teléfono, nada, para También. decir hola y qué sé yo qué esto. Y que la gente vea más o menos las cartas y la temática y vea compartir. Eso gusta mucho. Eso, nada, cuadramos algo. Deja que ellos vengan de Nueva York a ver qué es lo que van a hacer. Pero, profesor Batabata, le interesará mucho que nos encontrarnos allá en Titan Games. Allí venden un montón de cosas. Venden mercancías, juegos de cartas, juegos de mesa, parafernalia de anime, de video games, en fin, un montón de cosas. La tienda está lo más chévere. Así que, nada, ya la avisaremos cuando vamos para allá. Y ya de antemano, pues esos son todos los anuncios para esta semana. Ahora sí, oficialmente vamos para el cierre. Oficialmente nuestro podcast, una vez está publicado, lo consiguen en plataformas como Apple Podcasts, Pocket Casts, Archive.org, Podomatic, Evox, Spotify y nivelescondido.com. También nos pueden encontrar en Blue Sky, Discord, Instagram, Facebook, X y YouTube. Y nuestro itinerario de Twitch, recuerden que estamos en vivo los 7 días de la semana. Los domingos, pues obviamente, tenemos nuestro podcast en vivo desde las 8 de la noche. Lunes y viernes están con este servidor desde las 8 de la noche. Martes, miércoles, jueves y sábado está el señor Gato Negro y el señor Spurwolf desde las 10 de la noche en las ediciones de After Dark. ¿Okay? También les recordamos que continúa la mercancía bien bacana, la consiguen bajo nivelescondido.com / mercancía. Y como siempre, les invitamos para que disfruten contenido de nuestros colegas en la Twitchosfera. Por ahí está The RPR01, el James PR, Bernardi19, Point and Glitch y Selindorf. Y de esta manera, ahora sí, mi compañero Gatonejo, nos despedimos. No sé si hay algún canal por ahí que tú veas, Gato, que esté en vivo, que queramos tirarle este chorre bacalao para allá para que sigan disfrutando su noche por ahí y no se nos duerman temprano. Porque dormir está overrated, gente. Estoy mirando acá rapidito a ver si de casualidad hay alguien por ahí. Deja ver si alguien por ahí en el chat tiene alguna sugerencia, También, la puede tirar. sí, si alguien por ahí sabe de alguien que esté por ahí solito o algo, que quiera que los Está acompañe. el Leo Gaming, está Guillao también, está por ahí. Pues que tú guste, que tú guste. Que tú A ver guste qué para más. tirarle los bacalaitos y que acumulen puntos también. Acumulen bacalao points para diferentes eventos, Vamos diferentes. para el Leo Gaming, que tiene menos gente. Dale, dale, perfecto. Vamos para allá. Es Leo, esto corrió la Leo Gaming. O si lo quieres, pues puedes anotar. Yo lo escribo, yo lo Dale, escribo. perfecto, perfecto. Raid. Ahí está. Let's go. Pues así que nada, mi gente. Nos despedimos. Será entonces hasta mañana con este servidor. Que tengan una excelente noche y una mejor semana. Será entonces hasta la próxima. Gato Nejo, Alex Ancient, signing out. Bye bye, combo. Bye.